Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Buenos días, buenas tardes, buenas, lo que tengan ustedes en este momento, señores, señoras, niños, niñas, animalitos de Dios y resto de seres más o menos vivos que estén pululando cerca de algún radio receptor que esté emitiendo este programa. ¿Cómo le va, Gustavo Bulla? A mí me va bien porque no somos lo mismo. Nunca somos lo mismo. No somos lo mismo que no sé quién. Pero... no somos lo mismo que nosotros mismos, incluso. Ah, qué filosófico. Allá está Martín Gómez, acá nomás, en la operación técnica, acá en los... Aquí nomás, en Parque Norte, Sol y Deporte, aquí nomás. En la Casa de la Provincia de Buenos Aires, allá en La Plata está don César Poffer, por supuesto, haciendo como un soldadito el hombre allí. Haciendo de las suyas. Auxiliado y solventado y sustentado por la benemérita Verónica Quiroga. ¿Ah, sí? ¿Usted sabe todo eso? ¿Qué tiene, una camarita ahí puesta? La tengo informantes. Informantes clave, muy bien. Clave. Y bueno. Allá en Temperley está Iván Acallas, acá alrededor de la mesa, los que dijimos, bueno, mi nombre es Gustavo Gordillo, vamos a acompañarlos. Si ustedes son tan amables de quedarse allí e incluso quieren llamar al 0800-222-1270 para contarnos algo, hasta las 2 de la tarde en esto que es Nosotros y los Medios. Nosotros y los Medios, número 188. 188. The Pope. ¿El Papa? El Papa, digamos, en este caso es Francisco. Toda una festividad argentina, ¿eh? Sí. El Papa, 188, y bueno, dejemos el teléfono 0800-222-1270 si alguien escuchando y quiere comunicarse con nosotros. Sabemos que la página web no estaba funcionando del todo bien en lo referente a emitir la radio, tal vez lo hayan solucionado, ¿no? Si alguien sabe, que nos cuente. Si no, seguiremos aquí hasta las 2. Vamos a... No dijo que era 21 de noviembre. No dije que era 21 de noviembre. Y en radio hay que decir la hora y la temperatura y el día. Y después decir. Nosotros lo único que decimos es el día. 29 de noviembre es hoy. Y hemos hace calor. Que hace es calor. El cumpleaños de alguien que tal vez es muy cercano a nosotros. ¿Quién, por ejemplo? Una actriz española llamada Concha Velasco. ¿Concha es muy cercana a usted? ¿Usted conoce a María Concepción Velasco? Una... la pasante española que venía acá. Hace rato que no viene, pero ya va a venir. Con el verano viene. Con el verano viene. Pero según esto, está cumpliendo 75 años. Yo no la tenía tan grande. No, parecía... Por la voz parecía cuarentona. Sí. En fin, si es efectivamente la Concha Velasco de la que estamos hablando, vaya un feliz cumpleaños para ella. Y hay alguien más que cumple años. Por ahí es una... ¿Cómo es que se dice en el mundo de las redes virtuales? Los que son falsos. Una fake. La fake de María Concepción Velasco. Porque también... Conchita y una sola. Quien también nació un día como hoy es quien estamos escuchando en el aire en este momento. A ver. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. La voz inconfundible de Silvio Rodríguez Domínguez, cantautor cubano nacido en San Antonio de los Baños. Un día como hoy de 1946, así que está cumpliendo el hombre 70... 54 y 14, 68 años. 68. 68 años. Le iba a decir, nació en San Antonio de los Baños, un cantante de películas. ¿Un cantante de películas? ¿Por qué? Ahí está la famosa escuela de cine. Ah, Antonio, claro. Más tarde. Viene, viene con explicación la, sí, la humorada. Usted tiene mucha cultura cubana. Sí, discúlpeme. Cinéfila. Sí. Criado en una familia de escasos recursos, la madre le gustaba cantar y la primera canción que recuerda Silvio Rodríguez oír de la boca de su madre es El Colibrí, que es lo que estamos escuchando en este momento, una canción perteneciente al folclore cubano anónima. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Desde chiquito arrancó a cantar, pasó la adolescencia con Batista y en medio de su adolescencia amaneció la Revolución Cubana, de la que se hizo ferviente militante, condujo programas de televisión, compuso cantidad de canciones, fue parte de la invención de aquella nueva trova cubana. Condujo un programa de televisión hasta que lo echaron a bolsazos por decir algo así como que le gustaban los Beatles. Allá por 1968-69 lo echaron del programa de televisión, pero Silvio Rodríguez no se hizo demasiado problema por ello. Tampoco se hizo tremendamente contrera del gobierno a raíz de que lo habían censurado, sino que él se dedicó a otras cosas y particularmente a la composición y a la canción que acá estamos escuchando. Y habrá seguido escuchando a los Beatles seguramente cada vez que pescaba un disco y sigue hablando bien de los Beatles a esta altura. Estamos escuchando Días y Flores. Es muy difícil decir uno de los mejores temas de Silvio Rodríguez porque realmente tiene muchísimo. Este tema es bárbaro, qué sé yo, digamos. Escuchemos un cachito mientras recordamos entonces que don Silvio Rodríguez está cumpliendo hoy exactamente 68 años. Flor, mi camisa, para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. Curiosidades varias. En 2009 iba a ir a Estados Unidos para festejar el cumpleaños de Pete Seeger, sí, un legendario cantante folk de Estados Unidos. Y Estados Unidos no le otorgó la visa a Silvio Rodríguez por esto de ser cubano, con lo cual estaba de algún modo contrariando las declaraciones del mismísimo presidente de la nación de Estados Unidos, Don Obama, y así se lo hizo recordar Silvio Rodríguez. Después, al año siguiente, sí, lo admitieron y pudo tocar en Estados Unidos después de 30 años de ausencia. Silvio Rodríguez, un enorme compositor, un fantástico músico, un cantante realmente distinto y un feliz cumpleaños para él, que está cumpliendo 68, ya está grande, sí, Silvito. Sí, sí. Vamos al próximo recordatorio. Since she's been gone, I wonder what to talk to me. Esto es bastante más acá en el tiempo, estamos hablando del 2001, cuando, aparte de todas las cosas que sucedían en 2001, particularmente a fin de año, antes de que ello se desencadenara, se rajaba de estos pagos, digo, del planeta Tierra, don George Harrison. Estamos escuchando este uno de los primeros temas compuestos por George Harrison para los Beatles, concretamente. El tipo, desde muy chiquito, asistió a la escuela con John Lennon, pero como era más chico nunca lo conoció y después se hizo compañero y amigote de Paul McCartney en otra escuela, que fue quien lo presentó a aquel famoso grupo... me estoy olvidando el nombre de estos muchachos. ¿Cómo es? The Quarrymen. Cuando estaban tocando los Quarrymen, ahí se sumó don George Harrison, que compuso varias canciones para los Beatles. Es uno de los que quedó prendado del Maharishi y de la cultura india y de toda la... Fue de alguna manera el introductor espiritual de los cuatro de Liverpool, y sobre todo de John Lennon, ¿no? El más... Sí, los llevó a todos en realidad y todos vinieron decepcionados, incluso Harrison, pero él menos, digamos, que continuó. Sí, porque después abrazó la religión, o como usted quiera llamarlo, los Hare Krishna, con aquel famoso Sweet Lord de su etapa solista, donde sí... Sí, que es una hermosa canción. Es una hermosa canción, pero que es muy curioso escuchar el Hare Krishna, el Hare Hare en medio de ella. You don't realize how much I need you. Esta es la segunda composición que los Beatles le permiten meter en un disco. I Need You, esta es de Socorro, decíamos nosotros cuando éramos chicos, porque las letras venían en castellano, las letras, digo, los títulos de las canciones. Vamos a evitar hoy es Help. Vamos a evitar decir la pavada de una de las mejores canciones de los Beatles. No, claro, no. No, porque aparte estamos en problema, el mismo problema que Silvio Rodríguez, claro. Digamos, ¿no? Ahí está, Sweet Lord. George Harrison, uno de los mejores compositores de los Beatles. Sí, canción que supo destruir Julio Iglesias. Yo tengo mi. No, Julio Iglesias hizo esto. Sí. Ah, pero qué pedazo de hijo, digo, qué de audaz. Porque si uno le saca el contexto de la letra espiritual, religiosa, como quiera llamársele, es una melodía romántica, ¿no? No, claro, claro, una hermosa melodía. Es casi un lenteja, diríamos. Sí, claro que sí, claro que sí. Digo, cuando uno no le prestaba atención, digo, como estaba en inglés, uno no entendía inglés y tampoco se preocupaba por entender qué es lo que decía. Pero uno la cantaba. Claro. Igual. Y creía que era una canción más. Chiriguanusí. Chiriguanusí. My Sweet Lord, John Harrison, quien fallecía un día como hoy, 29 de noviembre de 2015. Uno. Pendejo, gorilón. ¡Cállate, querés! Niño bien pretencioso y grupido. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Y ahí estamos recordando una también canción hecha por don Ulises Dumont. Ulises Dumont, que en 2008 dejaba estos pagos para irse de gira, como dicen los actores, cuando alguien fallece. Ulises Dumont, uno de los grandes actores argentinos, que, bueno, conocido por millones de películas, pero que a uno particularmente esta escena es una de las que más recuerda, escena de No habrá más penas ni olvidos, cuando ya con la nafta agotada de su avión Torito, se enfrenta con unos muchachos de la pesada y que quieren hacerle cantar y acusar a alguien, y la respuesta es este niño bien pretencioso y engrupido, entonado por don Ulises Dumont, una voz inconfundible, ¿no? Inconfundible, y unas actuaciones tremendas el tipo. Yo, digamos, en Último Día de la Víctima está bárbaro. Creo que no tiene actuaciones malas Ulises Dumont. Una de las últimas fue esa Rosarigacino, sí, donde estaba, encarnaba junto a Lupi a dos presidiarios. Salían de la NACA. Exactamente. Y que laburaban sus dos hijos, el hijo de Lupi y el hijo de Dumont, haciendo de ellos mismos jóvenes. En fin, don Ulises Dumont entonces fallecía un día como hoy de 2008, un recuerdo grande para él, y nos metemos de lleno en el programa. No, pero sabe que antes tenemos que hacer una aclaración. A ver. Porque si hay oyentes que estén atentos a la jugada dirán, ¿y cómo hoy efeméride no van a decir nada del primer disco de Almendra? Porque no fue el primer disco de Almendra. Pero vio que había que aclararlo. Vio, supuestamente, oficialmente, para la compañía RCA, creo que era que tenía ese disco. RCA Víctor. Sí, hoy el del perrito. Claro, exactamente. El perrito y el gramófono. Y el gramófono. Supuestamente o oficialmente, hoy, 29 de noviembre, pero de 1969, hace 45 años, salía el disco de. El disco Almendra, de El género, como acabo de escucharlo a Rodolfo, al compañero Rodolfo García. A decir que hacia el interior de la compañía se los ubicaba no en el género rock, que no existía, ni beat, sino que eran grupos juveniles. Grupos juveniles, qué lindo. Bueno, y cuando van a hacer la tapa, se acostumbraba en esa época el tema de que salgan fotos más o menos producidas de los músicos, y si eran así atractivos, porque había una. El marketing decía que quienes compraban discos eran las minusas. Claro. Dice que también dice Rodolfo García, por eso casi no había disco de cantantes mujeres. Bueno, pero Spinetta se empeñó en que la tapa fuera distinta. Porque él había dibujado lo que después fue la histórica tapa, no aparecía. En la no compañía perdió. Dijeron, la perdimos. Sí. Y Spinetta la dibujó de nuevo. La dibujó de nuevo y finalmente el disco oficialmente vio la luz en las bateas de la disquería, que era el único lugar donde uno podía acceder a la música. Para el 15 de enero de... En enero, lo cual era una cosa rarísima. Una cosa rarísima porque en enero... No salen discos, ni libros, ni nada. No, pero bueno, ese disco que es histórico en lo que podríamos llamar el rock nacional. Sí, sí, todos los especialistas los indican como uno de los mejores discos de la historia. Sí, pero digo, más allá de... Tenía unas composiciones adentro que era una cosa tremenda. Por eso, digo, más... El primer disco de Almendra traía Plegaria, Muchacha, Ana Fermín, no duerme. Ana no duerme. No, hermano. Pero digo, más allá de los gustos y demás... sí es histórico en términos de que sienta las bases definitivas de un rock argentino con poesía argentina y con melodías, si bien bastante encubiertas, más provenientes del folclore, del tango, hay de todo ahí en Almendra. No se puede hablar de rock and roll liso y llano importado. Esta es la efeméride que no fue, concretamente. Esta es la efeméride que no fue, pero bueno, valía la pena para mencionar a ese grupo que... Yo en el año 80, yo lo quiero decir, yo quería decir esto. Sí, que en el año 80 fue a ver el regreso. Sí, uno de los primeros, el famoso Almendra en Obra, uno de los primeros recitales, inolvidable para mí. Sin duda, digamos, sin duda. Que no había vivido, por supuesto, la primera etapa de Almendra. La había vivido. La había vivido, pero... No le había prestado atención. No, estaba más preocupado con anteojito y antifaz y esas cosas por esos años. Vamos entonces al programa de hoy. Qué jugador, qué jugador. Pero es que acaso este es un programa de música. También. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, voy a escuchar música. No sé qué Qué tremendo estos muchachos de Almendra. Su primer disco, tenían menos de 20 tenía años. Tenía 20 del Gercio, 19 de Spinetta, el más viejo García, 24 y 22 de Edelmiro Molinari. Que se demoraron en aparecer, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque don García le tocó la colimba. Entonces, ¿sí? Entonces tarda, si no, tal vez hubieran sido anteriores a Lito Nevia y toda esa movida. Pero los trabó la colimba de Rodolfo García. En bueno. Fin, basta de anécdotas que no vienen al caso y nos metemos en este programa que, como dijimos, es el 188, el Papa, oiga, día. Y, bueno, cosas que suceden, pero hay algún virus o alguna bacteria o algún elemento no demasiado definible que ha atacado los... A ver, ¿cómo decirlo? Los órganos nerviosos de muchos comunicadores. Las terminales, neuronales. Es algo de eso, algo de eso. Porque están de la caramañola, ¿sí? Muchachos. ¿Y sí, por qué sí. será? No tengo la menor idea, pero es muy como raro. Dice la canción de la cancha, ¿por qué será la de su madre? Es muy raro, pero parece que están muy, muy, muy nerviosos estos parece chicos. Que ellos que son tan afectos a las encuestas empezaron a amanecer. Usted dice que es por la encuesta que se indica a la Presidenta de la Nación como teniendo una gran imagen a poco algunas se publican y otras no. Algunas se publican y otras no, pero da la impresión que es bastante unánime la idea de la imagen positiva de la Presidenta y la intención del voto al Frente para la Victoria, aunque todavía no haya resuelto su candidatura, pero no. Lo que sí tiene claro el Frente para la Victoria es que no está dispuesto a hacer los papelones que hacen. No, y la sociedad está empezando a ver que, sobre todo, yo creo que más allá de las encuestas favorables al Frente para la Victoria, lo que están viendo y los pone muy nerviosos son las encuestas negativas, claro, de todo el arco opositor, ¿no? Sí. Que van cada vez bajando más, bajando más, bajando más. Sí, y esperaban, más allá de que todos los días recitan la frasecita del fin de ciclo y sí, demás, sí, sí. Esa avalancha de dirigentes oficialistas, intendentes, gobernadores a los brazos del nuevo tiempo, no se ha producido. No, no se ha producido. Y uno debería pensar que si ya que estamos en fin de ciclo, ya que este gobierno ha hecho desastre tras desastre en esta década insoportable que tuvieron que vivir, vio que hay un procurador o algo así que quiere que se deroguen todas las leyes del kirchnerismo por DNU. Ah, está muy bien. El que ganó la asociación de magistrados, cosa así. Está muy muchacho bien. Fenómeno ese que está muy bien. El próximo gobierno derogue por NU todas las leyes. Lo que se dice un republicano. Un verdadero republicano. Porque si se las van al Congreso no va a pasar nunca porque se demora mucho. Que sea por DNU. Bueno, digo, un gobierno tan espantoso como este que ya llega a su fin apenas el año que viene, debería producir en el arco opositor y en el periodismo que no le gusta a este gobierno una cierta cantidad de paz, de tranquilidad, de reflexión para ver cómo van a mejorar todo lo que se hizo tan mal. De equidad de miras, sí. De diálogo, de confraternidad. Sí. Escuchemos a ver cómo están estos chicos. ¿Sos kirchnerista o peronista? Yo soy peronista. ¿Te gusta este gobierno? A mí este gobierno yo comparto porque es peronista y hay cosas que tiene desprolijidades, pero yo no me voy de la plaza, yo me quedo a pelear ahí. Pero si sos opositor sos un enemigo, que sos muy desagradable. Hablo de los periodistas en general, les levantan programas, no les dan los avisos, bueno, hay muchas represalias, no me digas. No me digas. Yo respeto tu manera de pensar, pero me sorprende que no te des cuenta, que no seas objetivo. Yo respeto tu manera de pensar, pero me sorprende que no te des cuenta, que no te des cuenta, que no seas objetivo. No me digas. Bueno, tal vez no te digo. Porque te pones nerviosa cuando hablamos de esas cosas. ¿Usted recibió dinero de Julio Devido? Pero no de ninguna manera. Mire, eso es ridículo para hacer ese tipo de planteo. Lo que sí entablo son permanentes diálogos. Usted dice lo que sí entablo son diálogos. ¿Diálogos con quién? ¿Con Devido? Por supuesto. Usted recién admite que tiene un excelente diálogo con Devido. ¿Usted cree que con quién tenemos que hablar los senadores? ¿Tenemos que hablar con los funcionarios que manejan los presupuestos? Por supuesto. ¿Usted tiene buen diálogo con Julio Devido? Yo tengo diálogo con todos los funcionarios, pero usted parece que resulta que propician el republicanismo y el diálogo, y cuando uno se sienta a dialogar con cualquier fuerza política parece que fuera un error. Artaza, muchas gracias. No te pongas nervioso, no. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso, no. Estamos en comunicación con Julio Bárbaro. Como un experto peronólogo. Peronismo es pasado, ya. Peronismo es una estructura de negocio. Es una marca de hamburguesas que da renta a un montón de gente. Pero como idea no queda nada. Claro, que legitima candidatura. Legitima candidatura. Y acá el peronismo se murió con Perón. El peronismo se murió con Perón. Faltan 8, 9, 10 meses, 11. Bueno, no es mucho, teniendo en cuenta que estamos hablando de elecciones presidenciales. No, pero mire, y que en muchos aspectos la oposición está así dando vueltas con el pescado sin vender. Con el pescado sin vender, la verdad que es muy poco lo que falta. No, pero yo... La palabra que estoy leyendo ahora en las redes sociales es decepción hacia ustedes. ¿Qué otra crítica tiene Pino Solanas sobre usted mismo? ¿Qué otra crítica tiene sobre usted mismo? ¿Qué otra crítica tiene sobre usted mismo? ¿Qué autocrítica tiene? Y quizás no he hecho todo lo que podría haber hecho. ¿Y por qué no lo hizo Fernando Pino Solanas? ¿Cómo? ¿Y por qué no lo hizo? No, pero es que te me está tomando examen. No, me tomen examen. Solanas, fíjese que estamos dialogando. Yo le hago una pregunta y usted salta pero como no, el chavito. En el diálogo. Sí. ¿Usted también salta así, Pino Solanas? Usted no es que me está interrogando. Usted me está induciendo opiniones. Yo no estoy haciendo una serie de preguntas. Le gustan las preguntas, simplemente... No, pero yo le vuelvo a repetir. Soy fundador de UNES. ¿Me deja hablar? Sí, claro. Con la fragmentación de la oposición. Realmente estamos embromados, ¿eh? Pero por eso se entiende. Yo no me he ido de UNES. No logran contener. Exactamente. No logran formar todos juntos algo interesante. Porque te pones nerviosa cuando hablamos de esas cosas. Al doctor Zapsay, ¿cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué dice? ¿Cómo está, Gustavo? Me sorprendieron sus declaraciones. Conociéndolo de hace muchos años, una persona muy moderada, y lo noté como muy exaltado. ¿En serio? Hay un sobreseimiento por enriquecimiento ilícito de la pareja Kirchner. Pero los peritos de la corte demostraron que no había eso. No lo demostraron. Y además... Pero ¿cómo que no? Eso está... Había que apelar esa sentencia. No se ponga en abogado de causa. Se pone muy evidente. Ya sabemos que es oficialista. Eso es claramente una persona que tiene una actitud favorable a defender, porque usted no empezó como un periodista, empezó como un abogado de causa, porque empezó diciéndome que yo era un exaltado, precisamente porque yo no soy un político, no me interesa, y no tengo por qué estar lidiando con personas que están defendiendo al gobierno, y no tengo por qué estar lidiando con personas que están defendiendo al gobierno. Pero primero dijo que sí, como si siempre fui moderado, no llegó a decir, como dijo el jefe de gabinete, que había que hacer un encefalograma, pero sí dijo que yo estaba como fuera de mis cabales. No, para nada, eso lo está diciendo usted. Esto se pone muy feo, pero esperen, todavía falta lo peor. Creo que tenemos que salir pacíficamente a la calle y decir basta. Cuando usted dice hay que decir basta, para eso hay elecciones justamente el próximo año y los argentinos con absoluta libertad van a poder elegir como eligieron en el 2011 o en el del año pasado. Mire, hubo mucho robo de boletas, no en la última elección, pero sí en la anterior, usted recordará lo que fue el robo de boletas, la cantidad de gente que no pudo votar por su candidato. Pero es ínfimo en todas las elecciones históricas en la Argentina. ¿Sabe que usted es abogado de este gobierno? No, doctora. Que usted permanentemente contraargumento en contra de... Hay una cuestión que es la siguiente. Yo, cuando uno le pregunta a alguien a quién vas a votar, la respuesta concreta, esencial, es al que le gane el gobierno. Claro. La sociedad no va a elegir un rumbo ideológico, va a elegir un verdugo. La sociedad no va a elegir un rumbo ideológico, va a elegir un verdugo. Yo quisiera votar por UNED. Ahora, si el que le puede ganar a Cristina es Massa o Macri, voy a votar por Massa o por Macri. No te pongas nervioso, no. No, no se puede hacer política descalificando y además mintiendo. Aún teniendo al kirchnerismo enfrente. Aún teniendo al kirchnerismo enfrente. ¿Qué tiene para decir cuando ella dijo Wiener fue el gobernador que tiene que explicar el narcotráfico? Se ha acostumbrado realmente a denunciar cosas positivas y otras que le llegan como noticias o como versiones, y desde un lugar privilegiado, bueno, toma este tipo de posiciones. Que tenemos que dar lugar al ejercicio de la República, ¿no? Y en eso le doy la razón a Lilita, ¿no? Siempre la he valorado como una persona muy valiente y no muchos se animan a decir las cosas que ella ha dicho, ¿no? ¿Incluso que le diga narcotraficante a usted? Incluso. ¿Incluso que le diga narcotraficante a usted? Incluso, incluso, incluso. Cante, cante. Listo, ya está. No, bueno, pero no estoy cantando, me estoy lamentando de lo que escuché. Duele, duele, duele, duele. ¿Cómo están estos chicos, eh? Qué bárbaro. Sí, mucha. Están muy, muy desacostumbrados a los reportajes que no fueran centros a la olla. Y ahora están enojados, parece, los muchachos de, claro, arrancó la patria periodística. Jorge Lanata con ese, sí, balde de excrementos que comparó a la oposición en general, y ahora se le animan todos. Claro. Ahora sí, ¿y por qué no lo hizo? Díselo. Para decirle, te doy una piña. Sí. Pero no, me gustó el fragmentito de Mirta Legrand con Daddy Brieva, sí, donde digo, pero me gustó porque es representativo. Hay mucha, mucha gente de la... de los llamados opositores o anticaos, llame usted, sí, como tenga ganas. Sí, clases medias acomodadas. Claro, que te dicen, pero que te dicen lo que dice Mirta Legrand. Yo respeto tu manera de pensar, pero me extraña que no te des cuenta, claro, o que no seas objetivo. ¿Qué significa esto? Respeto tu manera de pensar, pero o sos un idiota o tenés mala leche. Claro, estás pagado, estás pagado. Es una cosa, ¿qué clase de respeto por su manera de pensar es esa? Y aparte, si hay algo que la destaca a Mirta Legrand, es la manera de pensar y la inteligencia. Sí, y su progresismo. Una persona muy preparada. Sí, claro. Muy preparada para lo que viene. Lo que viene, que siempre es un almuerzo, digamos. Sí, el almuerzo, o vaya a saber qué, el fin por ahí. El otro que está cerca del fin es el amigo Bárbaro. Qué cara dura. Que encima lo presenta como peronólogo y él, claro, desmiente que tal cosa sea posible, sí, o sea, que el peronismo no existe. Con lo cual no se sabe para qué lo están entrevistando. ¿Usted recuerda cuando Bárbaro, por un millón, dicen que por un millón de razones verdes, llevó a Bungibor al gobierno de Carlos Menem en el 89. No tenía el dato que había sido Julito. Sí, había sido Julio y en recompensa lo nombraron secretario de Cultura de la Nación, que si hay algo que anduvo bien durante el gobierno de Menem fue la cultura de la Nación. La cultura de la Nación, la de la Nación, la de Clarín y la de... La editorial Atlántida. Sí. Tal vez eso fue lo que... Y aparte es muy interesante que él nos diga quién va a votar y qué sé yo, porque estábamos todos esperando. Sí, por supuesto. Sí, es un líder de opinión. Sí, sí, sí. Tipo sí. Que estuvo en el Confer hasta que se desató el conflicto por la 125 y ahí dijo, yo ya no puedo seguir con esto. Sí. Y ahí fue donde apareció un muchacho... Yo ya le conté la anécdota de la secretaria de Mariotto los primeros días. A ver... Mariotto reemplaza a Bárbaro, como bien se sabe. Entonces, uno de los primeros días, Mariotto sale de su despacho y en la privada ve a una de las secretarias que había heredado de Bárbaro, mandando algo por fax. Le dice, ¿qué estás mandando? La resolución que usted acaba de firmar. ¿Y a quién se la mandás? Al Grupo Clarín, como siempre. ¡No! Con toda naturalidad. Ese es bárbaro. Bárbaro, las ideas no se matan. Qué bárbaro, bárbaro. Y Wiener me encantó, qué grande. Lo de Wiener es la valentía de Carrió sobre todo. Su defensa irrestricta de la libertad de expresión. Sí. Pero acaban de decir que usted es el narcotraficante y bueno, está bien. Y Pino, que le contestó nueve preguntas, lo acorraló, le contestó nueve, en la décima reaccionó. Se lo merece, Pino, por haber jugueteado y... Por haber apolillado... Haberse hecho el tonto... Por haber apolillado en TN durante varias noches, ahí, esperando el reportaje. Pero, digamos, una falta de respeto de Lobo. Sí. ¿Por qué? ¿Y usted qué autocrítica va a hacer? Sí, hay que avisarle a Lobo, en todo caso, que la autocrítica siempre es sobre uno mismo, ¿no? Claro. Uno podría hacer autocrítica, yo podría hacer autocrítica sobre Gustavo Bulla, por ejemplo. Sí, la más fácil. Es una autocrítica rara, pero... Pero eficiente. Así que así están nerviosos. Están muy nerviosos. Están nerviosos, están muy preocupados. Están nerviosos, ahí tenemos el constitucionalista también. Que ah, lo de Sabsa y con Silvestre. Si hay un periodista que no puede uno pensar como de una combatitividad kirchnerista especial, es Gustavo Silvestre, que siempre trata de hacer una cosa más o menos equidistante de un lado del otro. Por ahí tal vez con cierta simpatía por lo que el actual gobierno hace, de hecho se fue de TN. Pero, ¿cómo se pone Sabsa ahí? Sí, le dice, usted no hace de periodista, usted hace de... De abogado de causa. Abogado de causa, lo mismo que Sabsa, que hace de constitucionalista. Todo lo que dice, lo dice desde... Desde la Constitución. Desde la Constitución, sí, desde la Plaza desde, Constitución, de, o desde los baños de Constitución. O no desde la Constitución del Grupo Clarín, por ejemplo. O de la Constitución de la hermana. En fin, así están los muchachos y esto, más allá de provocar alguna risa, más allá de provocar alguna irritación, más allá de provocar llanto, alguna desazón, en las filas de aquellos que no están enrolados con estos muchachos, sino en la vereda de enfrente, lo que produce es una cierta tranquilidad, ¿no? Sí. Si se ponen tan nerviosos, debe ser que, como dijo alguien, cabalgamos. Bueno, tan nerviosos están que se mandaron una opereta de la gran flauta esta semana, opereta político-judicial. Oh, claro que sí. Que sobre eso vamos a hablar después. El juez Maladío. Maladío, yo no sé por qué le dicen Bonadío. Yo recuerdo el juez Bonadío, recuerdo varias causas del juez Bonadío, cuando intentó juzgar a la organización Montoneros, cuando se encargó de la contraofensiva, cuando los acusó de traición a la patria. Siempre cosas así un tanto restallantes, pero vamos a hablar del juez Bonadío y de sus andanzas a la vuelta de la tanda. Les recordamos 0800-222-1270, el teléfono, la vía de comunicación. Si quieren ustedes mandarnos un mail con sus comentarios, esta dirección de mail es nilmedios, nylmedios, @gmail.com. Si lo quieren mandarnos un tweet, pues nuevamente ponen @ y nilmedios, nylmedios. Y si no pudo creer algo que dijimos, porque dice, escuché mal, Y quiere volver a escucharlo, claro, digamos. Se mete a la noche, mañana, cuando quiera. Mete en Nil Medios, nylmedios.blogspot.com, y se deleita o se enoja definitivamente. Y si lo que quiere es enviarnos un mensaje inmediato, pero ya no por Twitter, sino que tiene abierto el Facebook, pues usted pone Nos Los Medios y sí, ahí aparecemos como... no sé cómo. No sé. Rápido. Como un rayo. 0800-222-1270 el teléfono si quieren comunicarse. Gratarola. La tanda. Comienza. Espacio publicitario. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas, domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, la Casona Salón, en Club Universitario. Participá de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón. Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. El básquet se juega tirando al aro. Viví la Liga Nacional de Básquet 2014-2015 en Radio Provincia de Buenos Aires. Los viernes y domingos, el básquet se juega con el equipo Tirando al Aro. Tirando al Aro. Con Armando de Gaudencio y Leo Bersesi. La Escuela de Enfermería Eva Perón incorpora a jóvenes del programa Envión. ¿Sabías que en 3 años podés recibirte de técnico superior en enfermería? Si tenés entre 18 y 25 años, Envión te da la posibilidad. Consultá con tu sede y anotate. No lo dejes pasar. Envión. Oportunidad de futuro. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. El Seguro Público de Salud es un programa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que busca mejorar el acceso a la salud, brindando cobertura gratuita a través de una amplia red asistencial. La población objetivo del Seguro Público es aquella sin cobertura de obra social, prepaga, ni capacidad para acceder a ellas. Seguro Público de Salud, 0800-222-0258. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. Finaliza. Espacio publicitario. Aquí estamos nuevamente con este Nosotros y los Medios número 188. A la vuelta de la tanda ya se encargó don César Poffer de enviarla. Pero nosotros decíamos antes de esta pequeña pausa que teníamos para charlar, aparte de los nervios y la desesperación que aqueja a varios periodistas e incluso supuestos políticos o pretendidos líderes de opinión, y hasta constitucionalistas, hubo quien se lanzó en una ofensiva judicial nada más y nada menos que contra la empresa, contra empresas que en las que tiene participación Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Hizo un allanamiento el juez Claudio Bonadío. Uh-huh. A un domicilio aquí en la ciudad de Buenos Aires de la empresa Autesur, que administra unos hoteles ahí en el Calafate, que son en sociedad de la Presidenta de la Nación y en su momento de Néstor Kirchner. Y el allanamiento se debió a que en la IGJ, la Inspección General de Justicia, uh-huh, faltaban girarse los balances de los últimos 3 años. Después vamos a hacer aclaraciones al caso. Ahí tenemos periodistas quizás ya entradas en años y demás que ya empiezan a confundir todo. ¿Esto fue a iniciativa de una nota que hizo la Nata? Sí, sale una nota, un episodio medio confuso, pero sí. En el programa Periodismo para Todos, que aparentemente incitó a la diputada Margarita Stolbizer a llevar una denuncia a un juzgado, cayó en el juzgado de Bonadío, y Bonadío venía investigando la causa. Y en un momento, no cualquiera, en el cual el Consejo de la Magistratura, que acaba de renovar sus autoridades y demás, se aprestaba a interiorizarse por alguna de las 9 denuncias graves que tiene Bonadío, tenía como 40, las 9 quedaron en pie, para que podrían iniciar un proceso de jury de enjuiciamiento, es decir, destitución como juez. Bueno, decidió hacer esta puesta en escena mediática de un allanamiento para ir a buscar una documentación que es, simplemente se la podía reclamar por la vía postal o hasta telefónica. ¿Escuchamos? Escuchemos, ahí hay varios testimonios y después vamos a hacer algunos comentarios. De un lado el infierno, del otro estoy yo, y justo en el medio el diario. Menos desde que yo entré al Consejo de la Magistratura en febrero de este año, sistemático, un hecho concreto, que cada vez que analizamos una causa contra Bonadío en el Consejo de la Magistratura, Bonadío tomó una medida extorsionadora. El hijo procesó al vicepresidente de la Nación y no tiene ninguna causa en el Consejo de la Magistratura. Entonces, estamos hablando de causas concretas y graves que, si querés, nos ponemos a detallar. Son 9, de las cuales 5 son muy graves. Y no están los... Claudio Bonadío no está denunciado por Julián Álvarez, ni está denunciado por un diputado o un senador del Frente para la Victoria. Está denunciado por los propios tribunales superiores a los cuales le llegan las causas prescriptas, por los cuales le dan órdenes de seguir investigando, y Bonadío no investiga, ¿no? El descargo de Otesur, Sociedad Anónima. Es muy interesante porque hace el detalle de qué es lo que sucedió, ¿no? De cómo descaradamente un juez federal hace un allanamiento en un domicilio donde sabe perfectamente que no va a encontrar nada. Un domicilio en Capital, porque sabe perfectamente que el domicilio fue cambiado a la provincia de Santa Cruz. Esto es una operación política. A mí, yo hago política, así que no me sorprende. Sí. Me parece absolutamente vergonzoso, vergonzante. Es una amenaza mafiosa, ¿eh? De un juez federal que, como dijiste vos, tiene 9 causas en el Consejo de la Magistratura. Calculo que va a tener una más, porque la verdad que es una vergüenza lo que hizo el juez Bonadío. Es una amenaza, Bonadío para el grupo Clarín Latina. Siempre fue uno de los jueces de la servilleta de Corach. Desde hace unos años cambiaron su postura en 180 grados. Lo que estás viendo en una especie de lente macro es la famosa servilleta de Corach, ¿eh? Acá la tenés. Cabrera dijo que no la tenía, pero nosotros la conseguimos. ¿Se ve el nombre de los jueces ahí? Están prolijitos, ¿no? Se ve que lo escribió con tiempo. Diario Clarín de septiembre de 1997. Informe especial. Claudio Bonadío, de colaborador de Corach a juez federal. Es uno de los 12 jueces federales. En su momento, Cabal incluyó el nombre de Bonadío dentro de la famosa servilleta, en la que asegura Carlos Corach le escribió durante una reunión de gabinete los nombres de todos los jueces y fiscales que domina el gobierno. Pero no solo Corach lo apoyó siempre. El jefe de gabinete y hoy senador Eduardo Bauzá es también uno de sus más importantes sostén. Gracias al apoyo de estos dos influyentes hombres del peronismo, Bonadío llegó al juzgado número 12 de la capital. Este joven abogado, que en un principio iba a ser juez de Morón, terminó ocupando un puesto fundamental dentro de la estrategia política del menemismo. Fíjate que con respecto a que la denuncia del juez Bonadío hace que el gobierno avance con una multa de 3.000 pesos, que en realidad te llama mucho la atención porque corresponde a balances que faltan de los años 2011, 2012 y 2013. De la empresa del presidente de Otesur. Hay varias cosas ahí que son increíbles. Primero, que Julián Álvarez dijo que había 40.000 empresas que no presentaban los papeles. Ajá. Si esto es cierto, es un desastre. La vergüenza. O sea, algo hay que hacer con la IGJ, porque claro, no puede haber 40.000 empresas que no presentan los balances. Si es así, es un delirio. Porque la AFIP es particularmente eficiente, por ejemplo, con algunas personas, como puede haber sido modestamente yo, cuando volvimos de la OEA. De la OEA, no estaba esperando 2 inspectores. Por nada, además. Era simplemente porque había pedido una reducción para el año que viene, ganando menos para el impuesto a las ganancias. Fíjate, había algo así como 7.844 pedidos de contribuyentes. Sí, en el mismo sentido, ¿no? Bueno, por eso te digo, llama mucho la atención. La propia Stolbizer dice que yo reconozco que las fallas de Otesur no configuran ningún delito. Escuchémosla. En realidad lo que yo tomo es toda documentación pública y oficial. La primera es la declaración jurada de la presidenta. Ninguna de estas faltas cometidas por la sociedad son delito. El delito que yo denuncio es el delito del incumplimiento de los deberes de funcionario público de aquellos que debiendo controlar no habían controlado. Lo que yo hice es previo al programa de la Nata. Clarín del domingo. Sí, dice que yo lo presenté después. Sí, así es como se ha instalado. Clarín miente, efectivamente. Sí. Yo presenté mi denuncia al día siguiente de que se emita ese programa. ¿Por qué si no hay delito sobre Tesur genera esta denuncia que además tiene estas consecuencias, un ataque directo a la presidenta, lo que hace Bonadío? Pero no me voy a hacer cargo de las cosas que hace Bonadío. Lo que Bonadío hace es un allanamiento, cosa que yo no pedí. Nunca en mi vida vi allanar una sociedad por falta de alguna documentación. Se intima nada más para pedir. Porque esto es mucho más lógico. Usted no dijo eso. Lo que está diciendo ahora, yo lo comparto. Pero usted dijo... Estoy cuestionando el allanamiento. No, pero usted dijo que había falta de decoro. Esto no tiene nada que ver con el decoro. Sí, usted está claro diciendo que falta de decoro. Fundo, está mal. Primero porque no hay delito. Lea el documento y se va a dar cuenta cuando procede un allanamiento. Y para que proceda un allanamiento tiene que haber una semiplena prueba de un delito. Dígame que semiplena prueba había en esta situación. Ninguna. Pero si... ¿Sabe qué es lo que más bronca da en esto? ¿Qué es lo que en la jerga se conoce como una excursión de pesca? Voy, me meto en esto a ver si encuentro alguna otra situación. Y eso es un despropósito. El senador Marcelo Fuentes denunció por enriquecimiento ilícito al juez federal Bonadío. Ante las diversas noticias periodísticas de ayer y sobre todo la información que la señora presidenta mencionara de que el magistrado Bonadío es titular de un porcentaje de acciones en una sociedad comercial que se dedica a la comercialización de combustible y su hermano aparece también como titular mayoritario en otra empresa, Lanús Sociedad Anónima, con los mismos socios, la Sociedad Mansué, Sociedad Anónima, y que no ha presentado balance, no en cuanto a la infracción de presentar los balances, sino fundamentalmente porque el magistrado Bonadío, como todo juez, tiene, por reglamento de justicia, prohibido el ejercicio del comercio o actos que tengan por objeto lucrar, salvo expresa autorización de la superintendencia por razones fundadas y por un plazo determinado. Pasan cosas lindas en la justicia argentina. ¿Quién maneja la balanza? Decía Alejandro, un joven Alejandro Lerner. Jovencísimo Alejandro, sí. Lerner. Bueno, ahí tenemos a este juez, integrante de la famosa servilleta de Corach. Para los oyentes más jóvenes o los poco memoriosos, así, en las postrimerías del gobierno de Menem, Cavallo salió a denunciar que había una cantidad de jueces que eran respondían directamente al gobierno y que en una reunión de gabinete Corach se los había escrito en una servilleta, cuando le preguntaron a Cavallo, ¿y usted conservó la servilleta? No, claro. Igualmente, digo, sin hacernos eco de las denuncias de Domingo Felipe Cavallo, que a esta altura no serían demasiado creíbles, sí, en todo caso, el raconto que se hace de cómo llega Bonadío Bonadío fue llamativo, digamos. Previo a ser, no se lo plantea acá en este compilado, Bonadío, previo a ser designado como uno de los 12 jueces federales de la capital federal, fue subsecretario de la del cargo que tenía Corach, que era jefe de gabinete. No, cuando él era el secretario técnico de la presidencia, ¿cómo es que se llama? El secretario legal y técnico. Legal y técnico de la presidencia, subsecretario era Claudio Bonadío. Con lo cual había ahí una evidente relación, por lo menos. Relación, ¿eh? Un por conocimiento. Por lo menos relación, conocimiento y afinidad. Uno no nombra subsecretario, sí, a alguien que detesta o que no esté de acuerdo más o menos con lo que piensa. Con las ideas de uno. Bueno, claro, sí. Este aquí, que una de las causas graves que tiene en el Consejo de la Magistratura tiene que ver con algo sucedido durante ese periodo y que tiene que ver con la privatización de los talleres navales Tandanor, que están ahí en la Costanera Sur, atrás de la vieja ciudad deportiva, que lo que hizo Corach, que parece ser que su modus operandi en varias de las causas por las que es cuestionado, es dejarlas morir. Deja que vaya pasando el tiempo. Hasta que prescribe. ¿No? Prescribe. Y luego, como decía Julián Álvarez en el audio, el secretario de Justicia, no es que le llegaron estas denuncias de estos diputados opositores u oficialistas que van y se sacan una foto en Comodoro Py. Jueces de instancias superiores lo han llamado al orden en reiteradas ocasiones para que no deje morir la causa y finalmente le han iniciado expedientes ante el Consejo de la Magistratura porque ya una vez que prescribe una causa ya es irremediable ese expediente. Para que se entienda, es el propio mecanismo, la propia rueda de la justicia, de su conformación, de su andar, la que ha producido estos 9, ahora 10 expedientes contra Bonadío. No es iniciativa de un gobierno o de un legislador X. La propia corporación, claro, o lo que a veces decimos despectivamente o no tanto, la familia judicial. Uh-huh. Otra de las causas importantes. Digo porque es importante para todos aquellos que dicen, el gobierno se quiere meter con la justicia. Bueno, acá el gobierno no se mete, es la propia justicia la que le ha iniciado por lo menos 9 expedientes a Bonadío. En realidad le inició mucho más, han quedado firmes 9 expedientes. Bueno, recordemos que Bonadío es quien lo procesó a Guillermo Moreno por el caso de las mediciones truchas de inflación que hacen algunos estudios privados, que se acuerda que Moreno había prohibido que las publiquen y después se armó todo ese circo por el cual algunos periodistas que faltan a la verdad le llaman índice Congreso a un revoleo que suele tener como vocera nada más y nada menos que a Patricia Bullrich desde la Cámara de Diputados todos los meses y que una legisladora insospechable de saber cuánto es 2 más 2. Pero digo, esa no era la causa importante. La otra causa muy importante dentro de las 9 es un caso muy grave de la salud pública que tuvo que ver con el contagio de HIV de enfermos hemofílicos, que muchos de ellos terminaron muriendo y que con el mismo modus operandi el juez Claudio Bonadío, protegiendo a un laboratorio muy importante, dejó caer la causa. Es decir, no solo es un juez que utiliza ese juzgado que se consiguió con sudor, sangre, sudor y lágrimas, y vaya a saber qué otra cosa más, políticamente para ser fiel a sus compañeros de andanzas y demás, sino que también en algunos casos sospechosamente juega a favor de poderosos intereses económicos. De ahí, e incluso de los suyos propios. Claro. Porque bueno, cuando se ve temblequear, ahí arranca con alguna de estas. De ahí lo que en la última parte del audio decía el senador Fuentes, que le inició una denuncia porque él puede presumir enriquecimiento ilícito y demás, más allá de la transgresión a la prohibición que tienen los jueces de desarrollar actividad comercial mientras ejercen su mandato. Salvo permiso explícito y temporal. Pero digo, son obvias las razones por las cuales un juez, por aquello de no ser juez y parte, no es bueno que tenga actividades comerciales. Y es uno de los justificativos, la intangibilidad de los ingresos de los jueces, por los cuales los jueces se niegan sistemáticamente a pagar impuesto a la ganancia, como cualquier hijo de vecino. Estoy casi escuchando el pensamiento de alguien que está bien afirmado en la oposición a este gobierno, y dice, pero ahora no ves, le tiran todas las causas a Bonadío encima porque se atrevió a investigar. No. Ahora nos enteramos de estas cosas a partir de que el tipo arma un revuelo, pero estas causas ya estaban y de hecho parecen ser el detonante de su acción contra OTESUR, sí, más que la consecuencia, ¿se entiende? Sí, embarrar la cancha para que alguien diga, bueno, no se lo puede tocar a Bonadío justo ahora que está investigando a la presidenta. Pero además, para ver que todo tiene que ver con todo en este programa, hablábamos de estar nervioso a la oposición en cualquiera de sus oficios y profesiones, sean periodistas, políticos, jueces, constitucionalistas y demás. o conductoras de programas de almuerzos. O por ejemplo, porque aparentemente el fin de ciclo tan declamado parece ser que en la opinión pública no aparece. No aparece y parece que en todo caso es un, digamos, ha dejado de aparecer la idea de fin de ciclo a partir de que no había nada que lo continuara. Claro, entonces, ¿cuál sería la función de esta puesta en escena de allanamiento y demás, siendo a buscar algo que, como decía la diputada presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, fue a buscar algo que sabía que no había, o como decía Aníbal Fernández, lo que en la jerga judicial se llama salir de pesca, uh-huh, hacer como que voy a buscar algo y a ver si encuentro otra cosa, cual vulnera todas las garantías constitucionales. Es altamente ilegal. Digamos. Claro, vulnera todas las garantías constitucionales. ¿Pero por qué hace esto? ¿Por qué se ganó la tapa de los diarios desde prácticamente el viernes, sábado pasado hasta el día de hoy? Porque también tiene una finalidad política y es ver con una causa que nunca se va a resolver, porque por otra parte, como bien dijo Julián Álvarez, en todo caso la infracción por la cual se investiga a OTESUR, que es de no haber mandado los balances a la IGJ, no hacia la AFIP, en la AFIP están los balances y demás. Ahí se confunde Doña Magdalena, a esta altura de la Suárez se le confunden todas las siglas. Está un poco confundida. Pero decía, es llevar una causa, estirarla lo más que se pueda para ver si daña la imagen presidencial. Sí, hacer ruido. En pleno año electoral que ya estamos inmersos, ¿no? Y sobre todo en lo que decíamos antes, que como bien decíamos, todo tiene que ver con todo, digamos, este nerviosismo producto de que no hay ningún candidato dentro del arco opositor que se destaque como para realmente representar una carta posible de triunfo ante los candidatos oficialistas, sean estos cuales fueren. Esto es una manera de manchar un poco la reputación, las ideas, que por supuesto, todos aquellos que están en contra del gobierno van a creer a pie juntilla en Bonadío, aunque sea un disparate. Sí. ¿No? Entonces son maneras de pensar, pero lo cierto es que, insisto, recuerden, Bonadío hace esto porque tiene 9 expedientes abiertos de destitución por cosas que él hizo y que el mecanismo de la justicia decidió que ameritaban un expediente de investigación. Sí, con esto que ha hecho se ha ganado el décimo, como el décimo, bien se escuchaba en el audio. En fin, nos estamos por ir y recordamos que allá ahora está Juan Antonio en los controles, Juan Antonio, en La Plata, mientras Verónica Quiroga no ceja en su... auxilio productivo. Se me acabó la paciencia. Pero ahí ya apareció en radio a echarnos a reproductivo. No me animaría tanto. Es el fin, dicen los muchachos. Está terminando nosotros y los medios número 188 de este sábado 29 de noviembre de 2014. Y les recordamos que acá en la operación técnica, manejando los controles y la tecnología, ha estado, está y estará don Martín Gómez. Que se vaya. La gente en la calle dice: los quiero matar. Matar es una demasía, es una demasía. Matar es mucho. Allá decíamos, estaba entonces Juan Antonio y Verónica Quiroga. Allá en Temperley anda doña Ivana Casas. Y acá alrededor de la mesa, nosotros, que venimos a ser, ¿quiénes? Y yo no soy Gustavo Gordillo. Entonces yo tampoco soy Gustavo Ulla. Entonces todo lo contrario. Así estamos. El sábado que viene a las 13 horas, todos los nombrados, más quién sabe cuánta gente más, en una de esas estamos por acá. Entramos de lleno al último mes del año. De lleno, ya, mire. En diciembre, y diciembre viene con grandes sorpresas. ¿En serio? Sí. Ah, me anoto. Chau.